con Yastel sobre el que desea realizar una consulta. Por favor, seleccione la opción que más se adecue a su consulta. Para consultas, gestiones administrativas o incidencias en su facturación, marque 1. Para averías o consultas técnicas, marque 2. Para averías o consultas técnicas relacionadas con su servicio de Internet móvil, marque 0. Sí, esperemos. Buenas tardes, mire, llamaba para ver qué había pasado con una incidencia que tengo abierta con ustedes, si habían, saben ya algo o no. Si quiere el número de incidencia, se lo doy. ¿Sí? Sí, el número de incidencia es el 735-514. Espera un momento mientras controlo la incidencia. Es que la oigo muy bajita, repítame, por favor. Sí, disculpe, que espere un momento mientras controlo la incidencia. Ah, vale, de acuerdo. Ya leí de su cliente, voy a consultar en qué estado se encuentra. De acuerdo. Sí, dígame. Diga, diga. No, sí, está consultando el tratamiento de su cliente. Parece que todavía hay que realizar unas cuantas pruebas más conjuntas para resolver este problema. Quito el retraso, pero es que es necesario. No creo que tardemos mucho tiempo más. O sea, hacer unas cuantas pruebas que le faltan para reactivar el servicio. O sea que, ¿como cuánto de complicado? Porque hoy hace ya 8 días que está el servicio en activo. Sí, sí, yo diría que como mucho 1 o 2 días más ya está funcionado. No se preocupe que nosotros contactamos con usted cuando esté funcionado. Sí. Sí, lo malo es que está el fin de semana, otros 2 días más, aparte de hoy, no creo que el sábado y el domingo vayan a trabajar, entonces el lunes, martes. Están... Voy a poner aquí otra nota para digamos que intentar acelerar la incidencia y es lo máximo que pueda hacer, caballero. ¿Y no le pone en ninguna parte cuál ha sido la complicación? No, es que es una cuestión del sistema bastante complejo que lleva varios departamentos, ¿sabe lo que quiere decir? No solamente un departamento, no es una cosa de que una persona coja y la trate. Tiene que hacerse con varios departamentos diferentes, por eso es tan complicado. Sí, claro, me imagino que los otros canales será que una compañía da un teléfono de baja sin ser suyo. Entonces ahora tienen que reactivar el número. Hacer unas pruebas conjuntas ambas compañías, supongo. Sí, algo así debe ser, caballero. No tengo aquí todos los detalles, esperamos. No se ocupe que le van a dar la solución. Espero que lo solucionen pronto porque yo ya estoy... Bueno, iba a decir una palabrota, hasta las narices. ¿Sí? Sí, sí, caballero, le entiendo perfectamente. Vamos a tratar con presencia de complicidad. Pues espero que se solucione rapidito ya, porque ya como ya le he dicho, yo ya estoy un poco hasta allí. Así que, bueno, venga, pues muchas gracias por la información. Sí, adiós, buenas tardes. Hasta luego.